Bien, vamos a continuar la siguiente mesa de debate. Todavía quedan algunos tomando café, pero tenemos que empezar porque vamos a hablar de lo más saludable de empresas y equipos nacionales e internacionales. Y para eso hemos invitado a mi derecha a Ana Rodríguez, responsable de Recursos Humanos del sur de Europa, de PEIX Group. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya tiene una visión del perfil del expatriado muy interesante, y yo creo que nos va a aportar mucho en torno también a lo saludable, qué es lo que se está hablando en las empresas de este asunto en torno a la movilidad internacional. Tenemos con nosotros al nuevo director de Recursos Humanos de LG Electronic, a Luis Manuel Moral. Y le podemos dar un aplauso por ser el nuevo director de Recursos Humanos de LG. Esto, como todos los días hablamos con muchos directores de Recursos Humanos y todas las semanas, también nos ocupamos y preocupamos de sus cosas, ¿eh? Porque yo creo que al final esos pequeños detalles con las personas yo creo que son muy importantes, ¿no? Bienvenido, Luis. Y esta va a ser la primera intervención en público de Luis. Y saludo también a Juan Tinoco. ¿Dónde está Juan? Que está por ahí, está al final, el nuevo director corporativo de LG, es decir, el equipo de LG hoy con nosotros. Y también, es para mí un placer, el Foro de Recursos Humanos está y va a tener un objetivo en 2019 muy centrado también en una de sus áreas, dedicado al entorno de la salud y los recursos humanos. Llevamos mucho tiempo ya, pero vamos a hacer más cosas en este entorno. Y para eso hemos cerrado un acuerdo con la patronal de la sanidad privada en España, ASPE, que por cierto está celebrando un evento aquí en el Banco Sabadell, que hemos estado esta mañana a primerísima hora, muy, muy interesante, sobre complejidad médica. Y los directores de recursos humanos en el sector salud tienen mucho que transmitir, que enseñarnos, y yo creo que el conocimiento es muy importante que estén cada vez más en estos tipos de eventos. Y por eso he invitado con nosotros a Florentino Díez, que es el director de Recursos Humanos de HM Hospitales, que está con nosotros. Nos vemos de evento en evento, ¿eh? Sí. Pero os agradezco a todos. Bueno, en una primera ronda, podríamos haber titulado la mesa de muchísimas formas, ¿eh? Pero lo más saludable de empresas y equipos nacionales e internacionales, con la visión que habéis tenido de las otras mesas que hemos tenido, a mí me gustaría que hiciéramos una primera ronda para conocer vuestra opinión sobre aspectos y que sea práctico, ¿eh? E incluso cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis, a vuestra disposición, nos interrumpís y tenemos un rato para charlar antes de entrar en la parte de la charla de Javier Fernández Aguado. Bueno, ¿qué tendencias, qué retos tenemos en esto de lo saludable en empresas tan distintas como las que están hoy sentadas aquí, tan distintas como las que estáis ahí? Y sobre todo, vosotros pulsáis, Ana, por empezar contigo, pulsáis muy de cerca lo que necesitan las empresas en este ámbito. Sí, así es. Bueno, se me oye bien. Buenos días. Muchísimas gracias por haberme invitado a este evento. Y efectivamente, yo creo que si hablamos un poco del concepto de saludable, hemos tenido como una gran evolución, ¿no? De pasar de un concepto de saludable, de lo que era una carencia de enfermedades, a hablar de un concepto un poco más amplio, ¿no? De un bienestar más completo, ¿no? Tanto en el ámbito personal como en el ámbito empresarial, ¿no? Y ya hablamos de un bienestar físico, un bienestar emocional y un bienestar social, ¿no? Y entonces, bueno, y todo el tema, por ejemplo, de la psicología positiva, que a mí me encanta, pues yo creo que ha influenciado muy positivamente también, ¿no? En el sentido de analizar qué factores hacen que los empleados sientan esta satisfacción o esta tranquilidad en las empresas, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que ir adaptándonos a estas nuevas tendencias de mercado y ofrecer a los empleados ese concepto de bienestar tan global, ¿no? Que además las nuevas generaciones vienen pidiendo de forma muy constante, ¿no? Pero además ya no solamente es el ámbito empresarial, es que está muy presente en el ámbito personal. Yo tengo tres hijos que van al colegio, como los hijos vuestros, me imagino, y está muy presente todo este tema de comer bien, de la nutrición, del tema de hacer ejercicio físico, de manejar bien el estrés. Y entonces, bueno, tenemos que ir adaptándonos poco a poco a estas tendencias. Y desde PageGroup tengo que decir que tenemos muy puesto el foco en el tema del bienestar. Mucho, mucho, mucho. A ver, por nuestra parte, no sé si me oye. Bueno, creo que sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación y por la presentación. A ver, totalmente alineado con lo que acaba de comentar Ana. Nosotros al final todo el programa de Empresa Saludable, que en su momento llamamos Life is Good When It's Healthy, muy alineado con nuestra estrategia corporativa, ha ido evolucionando con los años, desde un equipo de fútbol que montamos hace 10 años y era una cosa muy puntual, muy concentrada en un momento concreto del año, hasta un momento en el que hace aproximadamente 2 años dijimos, oye, uno no es healthy una semana al año o un mes al año, es healthy todo el año o toda su vida, ¿no? Y al final potenciamos mucho el generar esos hábitos saludables en nuestros empleados y apoyado en lo que ella decía. Al final ya no es solo cuidar la salud del empleado, cuidar la alimentación del empleado, hay que pensar mucho en temas de salud emocional, temas de mindfulness, temas de estrés. Al final buscar la forma de adaptar todos esos beneficios a los programas de conciliación que la empresa tenga constituidos. O sea, al final es una estrategia global que ha ido evolucionando con los años. Hace 10 años no había hablado de estos temas, a día de hoy está presente en todas las empresas. Y yo creo que la clave, y por matizar un poco lo que comentabas, está en entender muy bien qué es lo que necesita el empleado y qué es lo que quiere el empleado. Nosotros apoyamos mucho la estrategia de Wellbeing en escuchar al empleado y que sean ellos los que montan el... en que sean ellos mismos los que montan el programa. Al final son ellos los que te tienen que decir, oye, yo quiero mindfulness, yo quiero hacer deporte, yo quiero alimentación, o porque no nos ayudáis a abandonar el tabaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final esto es clave en el desarrollo de todas estas políticas y en ir adaptando la organización a las tendencias. Luego, con el tema de expatriados, que es el tema que estamos hablando hoy, por ejemplo, el acuerdo con Gympass es una herramienta clave para cuando sacas gente fuera. Nosotros al final somos una subsidiaria de una multinacional extranjera y al final nosotros no tenemos esa responsabilidad que puede tener un SACIR o otros ponentes que hemos tenido esta mañana de expatriar a nuestro personal a otros países. Pero es verdad que empezamos a tener movilidad internacional, tenemos ya 3 o 4 ejemplos desde la organización española. Y el buscar esas herramientas que te permitan seguir cuidando a tu empleado una vez que están fuera también son clave y muy ajustadas a la realidad actual del mercado. Gracias a todos. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿No? Sí, ahora sí, fenomenal. Bueno, pues también lo mismo, agradeceros la invitación de compartir con vosotros mesa y este ratito. Yo coincido en dos temas que habéis comentado. Primero, que ha habido una evolución muy positiva, algo que hace años en general las empresas... pues tenían, o digamos, dejamos en un segundo plano todo el tema de seguridad, salud, bienestar, la promoción de la misma, era algo del simple cumplimiento legal de la misma. Yo creo que hay una conciencia tanto de las propias organizaciones, de los propios comités de dirección, de alta dirección, como de los propios trabajadores. Y también hilo con lo segundo, con el hecho de que realmente ahora mismo hay que estar muy pendientes, muy atentos a lo que nos demanda nuestra gente, ¿vale? Algo que realmente pues hace años, como decía, pues prácticamente queda en un segundo plano, tenemos que estar, digamos, ser muy proactivos a lo que realmente nuestros equipos de trabajo, nuestros profesionales nos piden. Una empresa, por ejemplo, como la nuestra, es curioso porque siempre se ha dicho, ¿no?, en colectivos de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, técnicos auxiliares, son los que muchas veces dan peor ejemplo o dan menos ejemplo en este sentido, ¿no? Hay que inculcar esa cultura desde arriba, ¿vale? Y luego estar muy pendientes, como decís, a lo que realmente demanda la gente. O sea, intentar adelantarte ofreciendo aquellas iniciativas que realmente la gente valora. Detalles, desde simplemente poner alimentos saludables en las máquinas de vending en los comedores de empleados, tema de charlas, un club de corredor también, en nuestro caso que hicimos hace también unos cuantos años, fruto de esa demanda que nos pedía la gente. El propio personal nos pedía algo más, algo relacionado con ese hábito de vida saludable y lo montamos. ¿No? Realmente buscar iniciativas que sean muy tangibles, que sean tangibles y que realmente se aten al colectivo que tenga cada uno. En nuestro caso, pues bueno, gente relativamente joven y gente que está muy concienciada y que afortunadamente también nos exige y nos pide, que creo que es algo bueno. Tenemos voz potente, no hace falta el micro. La pregunta que quiero hacer ahora, o la reflexión que quiero hacer, quizás Bakes en este caso puede tener una visión general, a nivel internacional menos vosotros, pero podéis opinar mucho sobre el ámbito de la salud. En muchos debates a los que acudo, los invitan también para participar y moderar, se habla mucho de lo hemos dicho antes, la retención, la atracción y la salud. La salud es un elemento importante, es decir, la fiscalidad sí, la familia también, el entorno, el coche también, pero la salud, tener asegurada la salud es muy, muy, importante. Desde el ámbito internacional, Ana, como elemento de, permítanme la expresión, de venta hacia la expatriación, ¿cómo lo ves? Bueno, es fundamental. O sea, yo que tengo responsabilidad sobre varios países, no hay ninguno de los países donde no exista como beneficio social el seguro médico. Es decir, es cierto que hay diferentes tendencias, por ejemplo, los nórdicos, para los nórdicos es muy importante el tema de la salud, para los países del sur de Europa a lo mejor un poco menos, aunque es una constante, y también tienes que adaptarte un poco a lo que ofrece el mercado. Entonces, partiendo de la base que el seguro médico es para mí el beneficio estrella, por supuesto, o sea, por supuesto, y sobre todo cuando estás hablando de que traes gente internacional, a España, por ejemplo, es fundamental. Nosotros nos dedicamos a tema de consultoría de selección, como sabéis, pero en Barcelona tenemos un Ser Service Center, que es un servicio, un centro de servicios compartidos. Entonces, tenemos 400 personas trabajando allí. Entonces, estas son personas que prestan servicio de soporte al resto de las oficinas en Europa continental, ¿no? Tenemos 400 personas con 40 nacionalidades diferentes y con 35 idiomas, ¿no? O sea, una pasada. Y entonces, bueno, y entonces para estas personas os digo un poco lo que es. Son todo perfiles internacionales, ¿no? Porque lo que hemos querido hacer es dar un buen servicio a las sucursales y entonces es perfil cualificado, ¿no? Que muchas otras empresas pues prefieren irse a otros países donde el salario es inferior, ¿no? Y entonces para estas personas el tema de la salud es fundamental. El tema de relacionarse con otras personas de un entorno internacional, ¿no? El hecho de estar con personas de diferentes nacionalidades. El hecho de que fomentamos mucho todo el tema del bienestar físico. Os cuento una anécdota, y es que en Barcelona una de las cosas que más éxito tiene es un parking para bicis. O sea, porque la gente va en bici a la oficina, está localizada en una zona que pueden hacer en bici y es uno de los beneficios estrellas para ellos, ¿no? Y luego otro tema que les atrae mucho es cómo relacionarse internamente con el resto de empleados, socializar, ¿no? Todos los eventos que podemos organizar para que ellos socialicen. Y, por supuesto, todo el bienestar físico, el tema del gimnasio en la oficina, el tema de ofrecer clases de yoga, todo esto, bueno, es lo que más demandan. Y esa es mi experiencia, lo que te puedo decir desde un punto de vista internacional. A ver, totalmente de acuerdo con Ana. O sea, es impensable montar un programa de empresa saludable o potenciar esos hábitos saludables entre sus empleados si los básicos no están cubiertos. Y desde luego el tema de salud es clave. Es verdad que, por ejemplo, en nuestro caso, prácticamente todas las filiales, al menos las que yo conozco, tienen el seguro de médico contratado para sus empleados a nivel local. Lo que nosotros hacemos cuando tenemos que sacar a una persona fuera o cuando vienen los coreanos a nuestra filial en España, al final vigilamos mucho que si las coberturas que ofrecen a nuestros expatriados en el país que recibe a la gente no garantizan un mínimo de cuidado hacia ese empleado, pues seguimos cubriéndolo desde el país local. O casos que tenemos de gente que viaja por muchos países y siguen perteneciendo a la filial española, aunque viajen por todo el mundo, al final la cobertura médica se da desde España y con seguros que cubran en todo el planeta, ¿no? Al final es un básico que tiene que estar cubierto y sin el cual no se puede construir todo lo demás. O sea, al final hablabas de retención. A mí la palabra retención no me gusta demasiado, me gusta más fidelizar a mis empleados, porque retener, al final, yo puedo atar a muchos empleados a la silla, pero necesito que sean productivos, ¿no? Entonces, al final, creo que el empleado tiene que sentir que la empresa le cuida y esa va a ser la única manera de que él cuide a la empresa de la misma manera. Entonces, el retorno de la inversión tiene que venir por ahí. Y los básicos tienen que estar cubiertos. Entonces, podemos montar un fisioterapia en la oficina, podemos poner fruta todos los viernes, podemos tal, pero si el seguro no está cubierto, no hay nada que hacer. Vale, yo en mi caso voy a aportar también una doble visión, tanto interna como externa, como empresa, digamos, de servicios sanitarios. En la parte interna coincido también plenamente en que, aunque os decía al principio que muchas veces el propio profesional de la salud es el que se tiene que concienciar más y el cuidar ciertos hábitos, es cierto que el tema del seguro de salud, por ejemplo, es algo que valora muchísimo esta plantilla y además pues esa facilidad de acceso a los propios profesionales en nuestros hospitales, ¿no? Aparte del resto de medidas e iniciativas que puedas implementar y mejorar. Es algo demandado y además muy, muy valorado. Luego, externamente, también como empresa proveedora de servicios sanitarios, hemos notado una evolución en los últimos años. Nosotros montamos hace ya unos cuantos un departamento específico de paciente internacional, precisamente buscando esa casuística de empresas que traen trabajadores de fuera o incluso, bueno, particulares que están aquí en España y que necesitan de esa atención sanitaria, porque muchas veces no solamente contar con los mejores profesionales o los mejores equipos, las mejores máquinas, sino, lo hablábamos antes de la mesa, el hecho de comunicarse correctamente. Cuando tú vas a un hospital, pues pues te encuentras en una situación muy delicada. Pues imagino que es cuando vas a un juzgado, ¿no? A un juicio. Estás fuera de lugar y la situación es delicada tanto para el paciente como para el propio entorno, ¿no? Sus familiares. Si eso le llamemos el agravante de estar en un país distinto, pues la situación todavía se hace más compleja, ¿no? El facilitar el acceso a esos pacientes, esos trabajadores de empresas internacionales que están aquí en Madrid, en Barcelona, en Galicia, donde tenemos centros nosotros, a través de departamentos específicos, pues es un plus de valor añadido y lógicamente, es un tema a mayores. Un tema muy interesante. Conforme tenemos unas preguntas preparadas, yo tengo por deformación profesional, cada vez que van preguntando se me están ocurriendo algunas cuestiones. Hace como 15 años que llevamos entrevistando al Foro de Recursos Humanos, desde que existe el Foro de Recursos Humanos, a directores de Recursos Humanos todas las semanas. Bueno, lo llevo diciendo muchas veces incluso en público, ¿no? La salud ha ocupado el prime time, ¿no? De temas, de esa libreta azul o del color que sea del director de Recursos Humanos, porque ha habido varios rankings, ¿eh?, en los últimos años, ¿no? La salud ha ocupado una primera posición. Es decir, ser saludable en las organizaciones es muy interesante mirando hacia adentro y mirando hacia afuera. Pero si además se es internacional, yo creo que es imprescindible. ¿Cómo marcar la diferencia con coherencia y con contenido cuando hay tantas posibilidades de ser saludable? Bueno, vamos a ver, lo de ser internacional también es fundamental. Yo tengo que decir que solo tengo experiencia en ámbito internacional. Por suerte o por desgracia, no he trabajado nunca en empresa española. Siempre he trabajado en empresa internacional y desde mi punto de vista es un factor que atrae mucho a los jóvenes talentos, que se dice, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa posibilidad que tienes también de relacionarte con personas de otros países, otras culturas, ¿no? Lo que puedes aprender. Y me parece fundamental. Ligar eso al tema de lo saludable, pues también, porque al final, a nosotros, por ejemplo, en Page, toda la política que tenemos de bienestar, que ya he comentado que tenemos el foco, es una estrategia global. O sea, es una estrategia que viene desde UK, ¿vale? Y que aplicamos todas las oficinas en Europa continental. Y también en otros países, por supuesto, en APAC. Y entonces, bueno, es esa fuerza con la que viene y yo creo que en otros países están un poquito más avanzados que nosotros, ¿no? Y entonces es la forma que tenemos un poco de aprender de ese entorno internacional y ligarlo a esa salud un poco, ¿no? Y luego el factor internacional a la hora de retener gente o fidelizar gente, pues es fundamental, ¿no? Porque también ofreces posibilidades de desarrollo cuando se va la gente fuera, ¿no? Aunque tengo que decir que yo ahora que estoy en PageGroup, ¿no?, que la plantilla es joven, quiero decir, es pues una edad media más o menos de 35 años, 33 años. Me sorprende porque la gente, o sea, todavía las generaciones más jóvenes no están muy abiertas a la movilidad internacional, ¿no? Cuando ya nos movemos a perfiles un poquito más directivos, con familia, son los que se animan más, que yo me sorprende porque yo vengo de banca de inversión y entonces había perfiles como mucho más abiertos a la movilidad, ¿no? Posiblemente porque eran perfiles más seniors, ¿no? Y ahora que estoy con perfiles más jóvenes, me sorprende que todavía tenemos que trabajar mucho ahí, ¿no? En otros países, por ejemplo, como Turquía, pues la gente está súper abierta también por el contexto económico y político, ¿no? Pero países nórdicos, por ejemplo, súper abiertos también a la movilidad. Y bueno, esa es la experiencia que te puedo comentar. Pues un poco en la misma línea. Al final, el ser una empresa internacional o con presencia en muchos países, al final es un elemento que ayuda a atraer el talento, sin ninguna duda. Luego es verdad que, antes lo comentaba en la anterior mesa, nosotros somos coreanos y movemos coreanos por todo el mundo a países inhóspitos y que a los que yo no me iría nunca, a pesar de ser una generación abierta a la movilidad. Pero estamos en un momento en el que las subsidiarias estamos aprendiendo a mover a nuestro talento a otros países. Entonces, antes comentabais, oye, si tengo que mandar un español a Brasil, no sé cómo hacerlo. Pues yo no digo que no sepamos cómo hacerlo, pero estamos aprendiendo a hacerlo, ¿no? Entonces, es verdad que es un elemento diferenciador a la hora de ofrecer desarrollo a la gente. Creo que el desarrollo, nosotros lo llevamos trabajando muchos años aquí a nivel local y se puede potenciar también a nivel local sin ese elemento internacional. Pero es verdad que es un valor añadido que mucha gente empieza a valorar y las generaciones que vienen valoran cada vez más, ¿no? Entonces, esto tenemos que aprender a hacerlo y complementarlo muy bien con el resto de políticas que forman parte de la propuesta de valor al empleado que tenemos en las organizaciones. Bueno, yo creo que en nuestro caso, yo percibo, como decíamos al principio, sobre todo una evolución, ¿no?, una mayor conciencia en trabajadores profesionales y en las propias empresas, ¿no? Creo que fruto de esa multiculturalidad, de esa movilidad internacional, tanto de España hacia afuera como de trabajos que vienen de otros países aquí, creo que hemos dado un salto pues, importante en los últimos años. Al final la salud es algo primordial y prioritario. Bueno, realmente trabajadores contentos y felices y en buena salud son los más productivos y son los que mejor lo transmiten, en este caso, al cliente o al paciente. Y además también coincido en el hecho de que realmente esto tiene que venir, emanar, digamos, dentro de la propia organización desde arriba del todo, ¿no? Desde los propios comités de dirección, desde alta de dirección y sobre todo porque además las nuevas generaciones, bueno, pues nos reclaman hoy en día, como decíamos, no el mero cumplimiento de unos mínimos, sino el aportar algo más, ¿no? Un plus de valor que realmente haga atractivo el lugar en el que trabajan, ¿no? Y no solamente la cuestión económica o de otros, digamos, otros beneficios sociales, sino realmente el preocuparte porque la persona, tanto física como mental o emocionalmente, que también lo comentabais al principio, pues esté en su estado óptimo, ¿no? Y que eso se pueda reflejar en su trabajo. Muy bien, pues alguna reflexión, pregunta. Yo he estado aquí 2 horas preguntando. Ángeles, desde aquí, Ángeles Rodríguez Vigil, responsable de, yo creo que una de las asociaciones más destacadas de movilidad, Asociación de Movilidad Internacional en nuestro país, donde está representada, corrígeme, pues yo diría que el IBEX 35 en nuestro país. Soy González Vigil. Perdón, me ha encantado lo que habéis dicho los tres, ¿no? Dejadme que os cuente un pensamiento que me ha venido cuando os he estado escuchando a los tres, ¿no? Ahora estamos hablando de ya no solamente empresa internacional, empresa global, con lo cual estamos hablando de empleados globales. Y estamos hablando de cuidar a estos empleados globales, da igual su nacionalidad y dónde estén desempeñando su labor profesional. Y me ha venido a la mente una charla en la que participé hace menos de un año, en la que se hablaba de las casas de España por el mundo. La importancia que tenía la Casa de España, que fue el punto de partida de buscar el bienestar de los españoles que vivían en el exterior. Entonces, la Casa de España fue perdiendo su importancia durante estos años porque parecía que solamente las generaciones más mayores eran las que acudían a esos encuentros, ¿vale?, para tener un bienestar social, cultural, ese bienestar psicológico que siempre el arraigo de nuestro país nos proporciona. Ahora hablamos mucho de bienestar de salud, hablamos del bienestar social que has mencionado, Ana, que me parece fundamental. Entonces, tengamos en cuenta que ahora ya no estamos haciendo Casa España allá donde vayamos, sino que estamos haciendo la casa que es nuestra compañía. Tenemos que construir, cuando hablamos de cultura, retención de talento, tenemos que, desde la perspectiva de recursos humanos, pensar en esa Casa de España y decir, yo tengo que hacer una casa para aquellas personas que están desempeñando su labor profesional aquí, ya sea en Barcelona, ya sea en Buenos Aires, ya sea en cualquier ciudad de Corea, pues tenemos que hacer esa casa propia, ¿no? Trabajando los aspectos físicos, asegurando la salud y luego, por otra parte, teniendo en cuenta aquellos aspectos que nos van a acercar a la cultura de ese país en el que estamos desarrollando nuestro trabajo. Y no solamente al profesional para que sea más eficiente lo antes posible en su puesto de trabajo, sino a su entorno familiar, porque cuántas expatriaciones no han fracasado porque la familia no se adaptaba. Entonces, mi pregunta, hablando de ese bienestar social y cultural, es, ¿tenéis programas en vuestras compañías que capaciten tanto al empleado como a su unidad familiar que se desplaza ante los cambios culturales que se van a enfrentar? Y no hablo de un cultural training, sino hablo del desarrollo de la capacidad de la inteligencia cultural que va, desde mi punto de vista, más allá del desarrollo de la inteligencia emocional, sino quitarnos prejuicios, saber entender sin perder el ADN personal que cada uno por nuestra cultura tenemos. Sobre todo tú, Ana, con esa multiculturalidad que tienes en ese Service Center en Barcelona, pues yo creo que es algo a tener en cuenta, ¿no? Esa casa de España, esa casa de empresa y esa capacitación cultural para fomentar el bienestar social dentro de la compañía. Sí, bueno, yo tengo que decir desde mi experiencia, vamos a ver, lo que tenemos por ejemplo en Barcelona son un montón de nacionalidades, pero básicamente, bueno, sí, tenemos nacionalidades de todas partes, ¿vale? Entonces, programas muy definidos en cuanto a buscar ese bienestar cultural no tenemos. Tengo que decirte que no tenemos, ¿no? Vale, entonces, lo que sí intentamos fomentar mucho, bueno, tenemos un programa de apadrinamiento, por ejemplo, ¿vale? Cada vez que vienen los extranjeros y tal, entonces seleccionamos una persona que va a hacer un poco acompañamiento social, pero cultural como tal no. Entonces, lo que sí intentamos fomentar mucho es esa interacción social con el resto de empleados, ¿no? Y organizar mucho evento. Por ejemplo, te cuento yo, a mí me interesa mucho el tema del bienestar emocional, ¿vale? Porque hablamos mucho de la salud y todo eso y muchas veces nos olvidamos de la parte más emocional, ¿no? Entonces, yo creo que hay que escuchar mucho a la gente, no sé quién lo comentaba, si Federico antes o bueno, otro ponente, ¿no? Para saber cuáles son sus necesidades y sus expectativas por parte de la empresa, ¿no? Porque nos focalizamos siempre en el tema de los beneficios sociales y tal, pero nos olvidamos de los temas más importantes, ¿no? Y te digo, por ejemplo, en temas de seguros médicos, que hay mucho representante aquí, a mí el valor añadido para mí es que cuando he tenido una situación crítica en la empresa, me han dado flexibilidad, ¿vale? En el tema de las coberturas, en el tema de solucionar a una persona cuando ha tenido cáncer, el estar ahí apoyando a esa persona, eso es el valor añadido para mí. O sea, ese es un mensaje claro. El tema, por ejemplo, del bienestar emocional, pues yo me estoy encontrando en una situación, por ejemplo, en Page ahora mismo, que veo que las mujeres, cuando vuelven de la baja maternal, les cuesta un poco adaptarse. Es un sector duro, es un sector de consultoría. Y entonces, bueno, tenemos un ritmo muy acelerado, muy dinámico, y entonces estamos intentando definir, por ejemplo, un programa de acompañamiento a estas mujeres para intentar que se adapten bien cuando vuelven, ¿no? Son necesidades reales que muchas veces nos olvidamos y que están ahí. Otros temas. Yo vinculo mucho el bienestar emocional, por ejemplo, al tema de la responsabilidad social corporativa. Creo que es fundamental, ¿no? El que la gente se sienta parte de una estrategia global y que cree en ese compromiso, ¿no? Y que cree ese vínculo, ¿no? Con la empresa. Entonces, bueno, el hacer participar a todos los empleados internacionales, este tipo de cosas, también ayuda a que vayan asumiendo la cultura local. Yo por mi parte, a ver, yo os puedo contar la experiencia de insisto en que nosotros movemos coreanos muy bien a otros países, ¿no? Entonces, al final, en nuestro caso, ellos sí que reciben un, bueno, es el típico curso de inmersión cultural al país al que van a ir destinados. Y esto sí que es un programa que está estandarizado, que tiene una vigencia de 6 meses en Corea antes de salir a los países de destino. Luego, a nivel local, nosotros reforzamos mucho el acompañamiento a nivel individual una vez que el expatriado ya está aquí, y fomentamos mucho precisamente lo que tú estabas comentando, el integrarlos dentro de mucho evento, de mucha actividad que puede ser de RSC, en donde ellos están involucrados y forman parte de la familia LG en el país de destino, al final es clave para que esa integración ocurra y suceda. Y luego también, en el caso de los coreanos, como hablabas antes de la Casa de España en muchos países, es verdad que por su cultura, por sus tradiciones, por su forma de ser, al final ellos aquí tienen su comunidad coreana y se apoyan mucho en las embajadas, que siguen desempeñando un papel fundamental para toda la gente que sale a vivir fuera, en esa integración en la sociedad en la que están entrando. Y a mí me consta que la gente que nosotros también hemos movido tiene mucha vida en, o sea, las casas de España todos tenemos en la cabeza, pues es donde se juntan los mayores a jugar al parchís, ¿no? Y ahora ya, o sea, se está convirtiendo en ese elemento que ayuda a integrarte en la sociedad de destino a donde vas. Bueno, nuestro caso quizás es más limitado, ¿no? Yo estoy pensando en los últimos años, en casos de quizás de incorporación de determinados profesionales médicos, bueno, en especialidades donde hay auténtica escasez. Creo que es fundamental, lo comentabas tú, el que esa unidad familiar que se desplaza aquí a España, no solamente el propio profesional, el acogerle e integrarle dentro del equipo, sino también intentar que digamos su entorno, su mujer, su marido, sus hijos, también se ubiquen. En ese sentido, nosotros hemos tenido casos de profesionales a los cuales también hemos facilitado a sus parejas, en la medida posible, dentro de los perfiles que manejamos, un puesto de trabajo, ¿vale? un ubicarse, porque no solamente es aterrizar en España, sino también el poder trabajar y el seguir desarrollándote profesionalmente. Y luego también en algunos casos hemos tenido también, estoy recordando hace años, cuando también había auténticos problemas en la captación de algunos profesionales concretos, el facilitarles también una vivienda, la búsqueda de la misma, un poco esos trámites que son muy burocráticos y administrativos, que al final son un rollo y bueno, pues en este caso si tú necesitas un médico, un ginecólogo, un oncólogo, un o, el médico que sea, realmente buscar todas las alternativas posibles y opciones pues para que ese aterrizaje aquí en España sea lo más sencillo y ahorrarle todo ese tipo de trámites. Esa es un poco nuestra experiencia. Última pregunta de mi querido querido, porque llevamos muchos años trabajando juntos, Tomás Pereda, gran director de Recursos Humanos, está haciendo un director de Recursos Humanos de Unidad Editorial, que seguro hace una reflexión interesante. Bueno, sí, quería hacer un planteamiento, pregunta, reflexión. Yo llevo ya algunas décadas y he estado en distintas compañías. Yo tengo una sensación que el concepto de expatriación, cuando se expresa, transmite toda una serie de expectativas, tanto dentro de la empresa como a la persona que puede ser objeto de expatriación. A partir de ese momento, decir, bueno, no me va a ir mal como expatriado. Tengo la sensación de que el concepto de expatriación dentro del mundo de la empresa ha evolucionado muy poco respecto a lo que ha evolucionado el mundo. El mundo ha ido muchísimo más rápido, la movilidad, los desplazamientos, la gente se mueve por el mundo de una manera muy, muy fácil, muy natural. En cambio, el concepto de expatriación lo hace como más complicado, dentro de nuestros microcosmos, en nuestras organizaciones, nuestras empresas. Porque incluso el concepto de expatriación parece que tiene un concepto peyorativo, es decir, o de sacrificio. Qué pena que te tienes que ir a un sitio y te tengo que compensar con muchas cosas que aquí no tienes. Yo he vivido básicamente tres situaciones. Situaciones normales de expatriación, de directivos que envías a otras zonas, corresponsales de guerra, y luego soy cabeza de familia de dos hijos, que uno vive en empleados locales en Shanghai, en China, y otro en Kenia. Siempre me comentan que les llama mucho la atención como empleados locales, cuando se juntan con los expatriados, dicen es que viven una vida absolutamente de lujo, que los empleados locales no tenemos y realmente no la necesitamos para trabajar o en China o en Kenia, ¿no? Lo que sí, y quizás es un poco el punto que es interesante en esta reunión, lo que sí que todo el mundo necesita es salud. Un seguro, he tenido a mi hija ingresada ahora 10 días en un hospital de Nairobi, y realmente es lo que realmente, en cualquier situación, seas corresponsal de guerra, seas un directivo o seas un empleado local, la salud es lo que busca siempre tenerlo absolutamente asegurado. Seguridad y salud. El resto creo que hay que empezar a revisarlo. En un mundo tan abierto, en donde nos desplazamos, es decir, te encuentras gente, miles de personas viajando por el mundo con absoluta naturalidad, en donde no tienes el sentido de que necesitas todos esos paquetes, salvo que cuando entras en la puerta de una corporación, en ese momento se convierte absolutamente en algo esencial para moverte. Cuando a nivel individual estarías dispuesto a irte, porque incluso es algo atractivo. Y que en muchos casos supone un coste incremental que nos hace menos competitivos a las organizaciones cuando tienes que asumir todo ese coste de expatriación, que gran parte de ello no es absolutamente necesario para desempeñar un buen trabajo y supone un incentivo y un atractivo para aquellas personas que les gusta. Habrá personas que para las que supone un sacrificio o algo negativo, pues realmente no merece la pena. Habéis comentado retención y estoy de acuerdo como término, diciendo, es que no se trata de retener, se trata de ir a favor de corriente, a favor del viento. Bueno, esa es un poco mi reflexión. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo en lo que has comentado, ¿no? Que yo creo que el concepto, yo la mayor diferencia que veo, ¿no? Yo por mi experiencia en temas de expatriados, cuando estaba en banca de inversión y ahora que estoy en consultoría, es que efectivamente hace unos años el expatriado era el que se iba con un paquete de beneficios muy potente, pero generalmente porque era la empresa también el que le solicitaba esa movilidad, ¿vale? Porque era una persona que podría aportar mucho en el puesto de destino. Y yo lo que percibo ahora es que hay mucha petición del empleado y que nosotros lo vendemos, por ejemplo, en Page como un instrumento de desarrollo brutal, ¿no? Entonces, ya no pedimos tanto a la gente que se movilice a otro país, es que es el empleado el que nos lo solicita, ¿no? Y cuando te habla de los empleados en Turquía, ¿no? Pues están pasando una situación complicada, entonces, bueno, ellos son abiertos de mente, o los empleados de los países nórdicos, ¿no? También depende del tipo de empresa en el que estés y el modelo de negocio, ¿no? Nosotros en consultoría de selección, pues es un negocio relativamente sencillo, ¿no? Cuando estaba en banca, pues son perfiles más sofisticados que necesitas realmente. Pero, por ejemplo, nosotros en Page ya no hablamos de paquetes de expatriados, hablamos de localizar a empleados, lo que comentas de tus hijos, ¿no? Entonces la gente se va allí con unos beneficios, pero ya no se van con un contrato en origen, sino que ya van con contrato local y con las condiciones que hay allí localmente. Muy bien, muchísimas gracias Tomás Pereda, que aprovecho para decir que colaborará mucho en el Foro de Recursos Humanos en esta nueva temporada con nuevas cosas. Nos gusta acercarnos a personas que conocen y que pueden aportar valor, y sobre todo personas que pueden aportar valor también. En esa relación duradera, ¿eh? que tiene el Foro de Recursos Humanos, con los que están, con los que han sido, con los que van a ser. Yo creo que es una relación que vamos tejiendo poco a poco y que la idea es la distancia cercana, ¿no? Como la distancia cercana que tiene que tener también los expatriados. Podríamos seguir hablando durante mucho tiempo. Os agradecemos muchísimo y os despedimos con un aplauso. Muchas gracias. Gracias. Mientras se van cambiando, voy a pedir que venga Javier Fernández Aguado, que venga también Cornelia, directora general comercial. Bien, pues vamos a continuar. Oye, que bien nos está saliendo de la hora, por lo menos la hora, ¿no? 12:20. Y yo, dos cositas, aprovechando, ¿no? Cuñitas que vamos metiendo. Agradecer a todas las personas que nos están siguiendo, ¿eh? Bien sea en directo, bien sea a otra hora, porque los podcast, interesante los podcast. Quedaros con este concepto para 2019 del Foro de Recursos Humanos, que va a ser una gran revolución lo que vamos a hacer con el trabajo de podcast. O por lo menos original, no sé si revolución, por lo menos original. Y agradecer a todas las personas que no han podido venir. Algunas personas que nos han pedido venir, sobre todo las últimas 48 horas, y no le hemos podido atender todo lo mejor que hemos sabido. Pero sí que esta, digo no porque no podrían asistir, no hay más capacidad. Pero lo que sí intentamos hacer es que cualquier persona que esté interesada en otras personas que hay aquí en esta sala, para eso estamos también, ¿no? Para relacionarnos y pedirlo a través de la organización del foro. Yo quería agradecer a Ana Aznar, la organizadora de todo el evento, con todo el equipo, porque prácticamente cuando me dicen, oye, te vemos en muchos sitios, sí, estamos en muchos sitios, pero especialmente porque podemos tener un equipo de personas, pequeño pero que hace ruido, en muchos terrenos. Así que muchísimas gracias por la organización de este evento, especialmente a todo el equipo y a Ana, ¿no? Y yo quería darle las gracias a Javier Fernández Aguado por haber elegido, porque lo ha elegido él, este espacio para estar con nosotros. Javier, muchas gracias. Javier Fernández Aguado, bueno, yo podría presentarlo de muchas formas, ¿no? Nació en Madrid, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus galardones se encuentra el Premio Nacional Artigas a la mejor investigación en ciencias sociales. Es el único español que ha recibido el premio Peter Drucker a la innovación en management en 2008 en Estados Unidos. En la actualidad es presidente de Mindvalue, recorre el mundo entero asesorando a empresas y tiene una atalaya de reflexión muy interesante, ¿no? Fernández Aguado, nuestro invitado para charlar y sobre todo para premiar hoy también, ahora lo explicaré, ha escrito 33 libros, que se dice pronto, ¿eh? 33. Yo siempre que llamo a Javier o voy a su despacho, lo veo rodeado de libros. El primer denominador común, segundo denominador común, siempre me habla de un proyecto, lo cual a mí me interesa ese tipo de perfil, ¿no? Por ejemplo, gestión de lo imperfecto, patologías organizativas y varios de transformación, feelings management, will management, dirección por hábitos. Libros que me estoy acordando ahora que yo le he entrevistado hace muchos años sobre con José Aguilar, también muy interesante, es que los directivos luego, cuando no está él, me dicen, oye, qué interesante lo que nos ha dicho este señor y qué práctico también en las organizaciones, ¿no? Él ha escrito casi 300 libros y ensayos, analizando su pensamiento, una veintena de ellos procedentes de 6 países de Europa y América que han sido recogidos por Christopher Smith, buen amigo también, británico Christopher Smith, en el libro El Management del siglo XXI. Todo eso lo tenéis en la biblioteca de Management de nuestro país, ¿no? Y sobre todo de bibliotecas como Lit Editorial, ¿no? Reflexiones sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado, entre otros, participan también Eduardo Punset, Marcos Urarte, Nuria Chinchilla, en fin, un largo etcétera que hemos tenido ocasión de compartir con él. En 2010 se celebró en Madrid un simposio para analizar su pensamiento. Asistieron 600 profesionales, entre los cuales estuvimos entonces, y estaremos, corrígeme, el 28 de marzo, cuando se celebre esa segunda edición del simposio, que están todos invitados en IFEMA, y ahí estaremos, y ahí también estará el Foro de Recursos Humanos. Bien, antes de que Javier, y lo vamos a hacer así, en este entorno, que yo creo que es muy amigable y muy sencillo dentro de la trascendencia que tiene lo que vamos a contar. Él nos va a dar una charla ahora muy interesante, yo se lo he pedido así, sobre las 9 actitudes claves para liderar en un entorno digital. Yo creo que esas 9 claves las vamos a tener que llevar encima en 2019. Eso será dentro de unos minutos. Pero vamos a aprovechar este acto para entregar el premio Javier Fernández Aguado. Nosotros el foro entrega unas distinciones en mayo de recursos humanos, pero yo creo que a partir de ahora, sobre estas fechas, vamos a entregar la distinción de Javier Fernández Aguado. El premio Javier Fernández Aguado al mejor directivo fue creado, lo explico para que lo conozcan todos ustedes, por IFOL, con ocasión del primer simposio, como mencionaba, internacional sobre el pensamiento de nuestro invitado, que tuvo lugar en IFEMA, con la asistencia de esas más de 600 profesionales de 12 países de Europa y de América. El premio Javier Fernández Aguado pretende destacar al directivo que en España mejor realice su función, teniendo en cuenta a las personas a las que dirige, yo diría, utilizo la expresión, inspirándose en el pensamiento y modelos organizativos creados por el autor, por el profesor Fernández Aguado. Hoy se va a entregar aquí, en el entorno del Globality Health, el Foro de Recursos Humanos, esta distinción, lo cual agradezco porque esto ya pasa a la historia, Javier. Esto ya lo vamos a tener a lo largo de todos los años. En su primera edición, el galardón, hago historia, recayó sobre Isidro Fainé, presidente de la Caixa, y como ha señalado muchas veces el propio Fainé, él procura aplicar en su trabajo las propuestas también del profesor Fernández Aguado, con el que charla habitualmente, me consta. En las siguientes ediciones, los galardones, por ejemplo, y voy rápido, han sido para Alfredo Ruiz Plaza, director general de Compass Group, para Luis Poblador, director general de Software Financiero Bolsa, para María Subrá, directora general de Donai, para Fran Civil, director general de Marbella Club, Sandra Ibarra, presidenta de la Fundación Sandra Ibarra contra el Cáncer, Marcos Urarte, presidente del grupo Faros y Rodrigo Jordán, presidente del grupo Vertical, denominador común. Inspirarse en el pensamiento y modelos organizativos creados por Javier Fernández Aguado. Y vamos a poner un poquito de emoción a esto. Y en esta ocasión, el galardonado es... Muy bien, Javier Camacho, nuestro técnico de sonido. Sube un poquito, Javier. Su estilo directivo en las distintas actividades destaca por la inquietud permanente en la mejora de su equipo, la búsqueda de la excelencia profesional, la ayuda también a los demás en su día a día y su espíritu también detallista, unas pautas que yo creo que son estimulantes a partir del pensamiento de Javier Fernández Aguado, que le han llevado a conseguir un posicionamiento de primera línea en España y yo diría que a nivel internacional. Bueno, Javier, ¿te preparas? Mientras yo voy con el premio, que está ahí para que se entregue allí, luego nos hacemos una foto y ahí tienes el premio, lo tienes a tu derecha. Y el premiado en esta ocasión es para Ricardo García García, que es vicepresidente del sur de Europa de Benterlet Automotive. Enhorabuena, Ricardo, y le entrega el premio. Premio Javier Fernández Aguado. No sé si quieres decir algo. Sí, tenía un poquito, dos palabras preparadas. A ver, sí, perfecto, ¿no? Bueno, pues muy buenos días a todos. Y desdoblamos un poco y tal. Y lo que quisiera decir, pues, es simplemente gracias, es la palabra que brota tras recibir este premio al mejor directivo, que fue creado, como ya se ha dicho, por AEFOL en 2010, con ocasión del primer simposio internacional promovido sobre Javier Fernández Aguado, nuestro pensador del management más reconocido nacional e internacionalmente. Desde entonces, este galardón, como ya ha sido mencionado, se ha reconocido a Isidro Fainé, etcétera, etcétera. No lo voy a repetir, todos los nombres. Todos, al igual que yo, se reconocen tributarios del pensamiento de Javier Fernández Aguado. Es un placer sumar mi nombre a esta lista tan ilustre. Como CEO de la región de Sur Europa de Benteler, deseo aprovechar esta ocasión para exponer quiénes somos y a qué nos dedicamos. El Grupo Benteler es una compañía con presencia en todo el mundo. Suministramos productos, servicios y sistemas para el sector de la ingeniería, la energía y fundamentalmente la automoción. Somos una empresa familiar en su cuarta generación con una extensa experiencia avalada por 142 años de historia. Sumamos 30.000 empleados en 39 países. Desde la ciudad austríaca de Salzburgo se gestionan las tres divisiones comerciales. En Burgos se encuentran las oficinas centrales de la División de Automoción para el sur de Europa. La planta de Burgos se inauguró en 1990 y fue la primera que Benteler construyó fuera de Alemania, convirtiéndose en la punta de lanza para una amplia internalización. Desde Burgos hoy gestionamos 12 plantas productivas en 4 países, España, Francia, Portugal y Turquía. Seguimos creciendo y captando talento. El comité de dirección formamos a nuestra gente y nos formamos nosotros mismos contando con los mejores formadores del país. Por esto, desde hace tiempo, contamos precisamente con Javier Fernández Aguado. Cuando conoces a Javier, lo primero que te llama la atención es lo acogedor que es. Pero pronto descubres además que, como ha sido mencionado, es un gran erudito. Javier, persona culta donde las haya, extrae conclusiones de la historia que son perfectamente válidas para la vida actual. Así lo hace analizando los sistemas de gobierno del Egipto faraónico, la Grecia clásica, la Roma imperial, los templarios o la Compañía de Jesús. Si a eso le unimos sus cualidades humanas, tenemos el perfecto coach. Es motivador, sabe ponerse en tu piel y te incita a pensar. Suele comparar una empresa con un cuerpo humano y habla de sus enfermedades. Javier es capaz de hacernos ver las cosas desde puntos de vista diferentes, interconectarlas y después facilitarnos obtener conclusiones para mejorar personal y profesionalmente. Es un auténtico lujo contar con un asesor como él, como formador y también en mi caso como coach. Me genera un gran placer recibir este premio que lleva su nombre y que con mucho orgullo luciré en mi despacho. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, por la invitación a estar aquí y tantos buenos amigos, Enrique, Tomás, Elena, Paco, Josep, Ricardo. Yo me he pasado toda la mañana aprendiendo, escuchando, disfrutando. He sido 10 años expatriado y, por tanto, muchas de las cosas que se han dicho las he vivido de un modo u otro. El primero que reflexionó sobre cómo tratar al expatriado fue Julio César, cuando en el año 58 a.C., en su segunda etapa de expatriado, se dirige a la Galia, donde permanecería 7 años, él reflexiona sobre cuál ha de ser el paquete retributivo a recibir, tanto suyo como para su equipo. Y en la Guerra de las Galias viene explicado con detalle qué es lo que él propone. Se inspira, como siempre en otros, en este caso en un pariente, en Cayo Mario, que fue el primero que reflexionó sobre la necesidad de atender bien a aquellos que abandonan su país durante un tiempo. La reflexión es que Fran me pedía hacen referencia al mundo digital, pero yo quería enfocarlas también al mundo digital, pero a este tiempo de incertidumbre, este tiempo VUCA en el que vivimos. La primera reflexión es que todos los tiempos han sido VUCA. No hay un tiempo que no lo haya sido. En una investigación que estoy ahora elaborando, leía hace poco, cómo en la ciudad de Ática, en el siglo V a.C., se escribió un graffiti que decía, traduzco libremente del griego, esta generación de millennials que viene nos va a hundir el mundo. Pero si pegamos un salto en el tiempo, en el siglo IV, finales del IV, una familia de burgueses romanos, padres de quien luego sería San Jerónimo, estaban preocupadísimos por la situación de la juventud en ese momento. Pegamos un pequeño salto, nos vamos al siglo XII. En el siglo XII hubo dos grandes personajes, dos grandes intelectuales. Uno fue Bernardo de Chartres, que decía que todos somos enanos, que podemos ir sobre hombros de gigantes. El otro gran profesional del siglo XII es Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval es un militar, hijo de una adinerada familia, Alicia la madre, Tescelín el padre. En 1113 decide cambiar de orientación profesional, de algún modo se expatria, y con 30 compañeros, con 30 directivos, se va a lanzar un nuevo proyecto, el proyecto de Claraval, originariamente el Cister, lo gestionaba un británico, San Esteban Harling. Años después, en 1145, uno de sus discípulos se convierte en el regulador, es decir, en el Papa, es Eugenio III. Y San Bernardo de Claraval se siente en la obligación de escribir un libro sobre gobierno y le explica a su discípulo, entonces ya papa, qué es eso de gobernar personas. Y le escribe un librito precioso, desafortunadamente solo se encuentra en latín y en inglés clásico. Mejor en latín leerlo. Porque... Bien, en un momento determinado, cuando está explicando qué es eso de gobernar personas en un mundo complejo, con multiplicidad de países, simula una conversación entre él y Eugenio III. Y Eugenio III, mejor dicho, Bernardo de Claraval, pone en boca de Eugenio III: oye, esto de gobernar se está poniendo cada vez más complicado, porque es que antes era más fácil, antes la gente era más dócil, la gente pedía menos cosas, y ahora ya en el 1143 es que no hay quien pare, ¿no? Bien, la historia no sirve para nada, pero quien no sabe historia no sabe nada. Gobernar ha sido siempre complejo. Hemos vivido siempre la civilización en momentos de incertidumbre, siendo una multinacional alemana aquí presente, otra multinacional alemana, recordaba también aquella expresión, el Gang nach Canossa, el camino hacia Canossa, aquel gran momento de incertidumbre en el 1077, cuando el papado y el gobierno se enfrentan, porque Enrique IV pues padecía esquizofrenia, cosa tampoco tan lejana de lo que vemos en este propio país, ¿verdad? En su máximo directivo. Bien, siempre ha habido incertidumbre, siempre ha habido complejidad, siempre ha habido patologías organizativas y patologías personales. En este momento vivimos esa incertidumbre de manera diferente por dos motivos. El primero es porque esta incertidumbre es la nuestra. Y uno dice, bueno, sí, en el siglo XI pasaron muchas cosas, pero me importan un poquito menos, ¿no? En el siglo XXI, que estoy yo, pues me importan un poquito más. Y la segunda diferencia entre la incertidumbre del pasado y la actual es que el cambio no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es la velocidad a la que se genera el cambio. Y eso nos obliga, de algún modo, a tener una mayor flexibilidad mental. Antes las transformaciones duraban siglos y ahora las transformaciones pues duran meses, semanas o días. Esto lleva a diseñar o a reflexionar sobre determinadas actitudes personales que nos pueden ayudar a vivir en estas determinadas circunstancias. Porque hoy en día se dice... dentro de 10 años el 80% de los trabajos ni siquiera se ha inventado. ¿y por qué no el 90 o el 75? En fin, bien es cierto que existen grandes verdades, mentiras, grandes mentiras y estadística. Pero la realidad es que no dejamos de vivir algo parecido a lo que vivieron los miniadores a finales del 15, cuando se inventa la imprenta, toda una generación de profesionales dice, ¿y ahora qué va a ser de mí? Bueno, salieron adelante también, y saldremos adelante porque la persona humana es la única realidad en la empresa que tiene una capacidad de crecimiento irrestricto. Somos los únicos capaces de reinventarnos permanentemente. Para que esa reinvención sea posible en estos tiempos de incertidumbre acelerada, donde lo digital es un elemento más, tampoco radicalmente novedoso, yo no estoy de acuerdo en que estemos en un cambio de época y estas frases a veces dramáticas o grandilocuentes, lo que sucede es que lo vivimos de manera emocionante porque nos afecta, pero con un poquito de perspectiva, vemos que ha habido momentos en los que la historia también se ha acelerado en la misma dirección que el momento actual. En cualquier caso, en aquellos momentos, y sobre todo en estos que son los nuestros, deberíamos procurar, en mi opinión, adquirir o desarrollar 9 actitudes que voy a enumerar y alguna a explicitar un poquito más. La primera es la agilidad. Necesitamos ser ágiles. ¿Por qué? Porque el cambio se acelera y no podemos esperar. Pero agilidad no significa atolondramiento. Hay un principio medieval que se aplicaba, porque casi todo lo que hoy en día enseñamos en management ha sido enseñado, ¿no? Y hoy en día a veces vienen ganas de recomendar en determinadas organizaciones algo que se decía en la Edad Media. Si se desarrolló esta expresión en el siglo XIV en Aviñón, se decía, ahora, lo urgente es esperar. A mí me gusta cambiarlo un poco. Ahora lo urgente es pensar. A mí me emociona cada vez que veo a un directivo pensando. Yo veo a muchos directivos corriendo esta semana. Ayer estuve con un comité de dirección trabajando todo el día de una multinacional. Mañana estaré con 1.400 profesionales en una conferencia. Pasado mañana en otro acto. Trato con muchos directivos y veo a muchos directivos corriendo. A mí me gustaría ver a más directivos pensando. Y esto es lo que Ricardo y su equipo llevan haciendo con gran éxito. Y fruto de ese pensamiento, luego aplicado, es la posición que tiene su multinacional en este momento. Por tanto, agilidad no atolondrada. Esta sería una primera actitud. La segunda es aprendizaje. Tenemos que pasarnos la vida aprendiendo. Quien cree que sabe todo sobre lo suyo está muerto intelectualmente. Debemos ser bebés, que estamos permanentemente en posición de aprendizaje y debemos aprender de todo el mundo. Yo cuento que cuando viajo por esos mundos de Dios, una de las personas a las que más me interesa escuchar es al chofer que me ponen, al taxista. Aprendes. Yo he aprendido más de economía mexicana de los taxistas que de los presidentes y directores generales mexicanos con los que vengo trabajando desde hace 25 años. Hay que tener apertura de aprendizaje. Tenemos que ser personas permeables. Y esto exige superar esa sordera que muchos directivos desarrollan, y no directivos también, porque piensan que ya ellos ya lo saben todo. Esto se da más en el caso de ingenieros, pero habría que explicar el porqué. Bien, la tercera es procurar anticiparse. Procurar anticiparse reclama posicionarse un poquito más arriba. Y acudiendo de nuevo a Bernard de Chartres, acudir a los clásicos. Muchas veces vivimos atolondradamente porque no dedicamos un cierto tiempo a la lectura. Y hay un refrán austriaco que dice que no hay nada más antiguo que un periódico de ayer. Enrique Sueiro me enseñó que sí, que es un tuit de hace 10 minutos. Y vivimos en la civilización del tuit y deberíamos dedicarnos a estudiar un poquito más a los clásicos, que no son los antiguos, no son los viejos, son los que superan el filtro del tiempo. Y para cumplir con uno de mis hobbies, les recomiendo un librito de un pensador francés llamado Joseph Joubert, un pensador asistemático que escribió un libro delicioso titulado Pensamientos. Libro, obra, es contemporáneo de Rousseau, de Montesquieu, d'Alembert, etc. Huberto es mucho más profundo y tiene una expresión para recursos humanos insuperable. Huberto dice en esa obra: a mis amigos tuertos los miro de perfil. Del perfil bueno. Y les aseguro que toda persona tiene su perfil bueno. Y a veces tenemos una pérfida claridad para vislumbrar los perfiles malos y nos perdemos lo mejor de la gente por no practicar el esfuerzo por ver cómo todo ser humano suma 10. Aunque no sea el mismo 10 que nosotros, es otro 10 y de ese 10 tenemos que aprender. Vamos por la cuarta. La cuarta actitud es la de la prudencia. Prudencia. Pero prudencia, y esto aquí hay personas que me lo han oído más de una vez, prudencia en el sentido fuerte. Prudente no es ser timorato. Prudente no es retrasar las decisiones. Hay que acudir al profesor de latín para que nos explique. En la crisis, dos veces en Galicia he visto el mismo anuncio. La crisis se podía pedir cualquier tipo de perfil barato. Y en Galicia, en un periódico en La Coruña, se anunció dos veces: se busca profesor de latín, imprescindible nativo. Creo que no lo encontraron, no cubrieron el puesto. Bien, prudente es una palabra de origen latino con dos etimologías: procul videre, ver lejos, ver largo. Tenemos que diseñar organizaciones sostenibles y tenemos que diseñar también vidas sostenibles. Qué pena cuando veo directivos, cuando ven a mis directivos que se han roto por no haber sido prudentes, por no haber diseñado lo que querían ser de mayores. Porque, y he bebido antes un té sin enriquecer, somos lo que no somos, somos lo que queremos llegar a ser. Y solo llegamos a ser lo que queremos ser cuando tenemos un proyecto. Y somos constantes en la consecución de ese proyecto. Seguimos. La quinta actitud, he hecho mera referencia antes, pensar, pensamiento. Tenemos que dedicar tiempo a pensar. Esto no es evidente porque vamos con los cascos puestos, vamos con la radio, escuchamos a periodistas. Bien, todo eso está muy bien, todo eso es interesantísimo, ¿verdad? Pero además de todo eso tenemos que reservar nuestro tiempo para pensar. Y esto del smart time está muy bien, pero no nos suceda como un determinado personaje público, no sé si habría que decir personaja pública, pues la tontería ya ha llegado a unos niveles insospechados. Una señora que decía, no, yo dedico smart time a mis hijos, ¿no? En concreto, hora y media a la semana el domingo, ¿no? Y mire usted, usted engáñese sola, no pretenda engañarme más. Es decir, si usted quiere dedicar smart time, tiene que dedicar time. Y si no, pues no tenga hijos, haga otras cosas, ¿no? Bien, tenemos que dedicar tiempo. Y uno de los temas a los que tenemos que dedicar tiempo es a pensar. Vamos por el sexto. El sexto es positividad. Tenemos que ser patológicamente optimistas. Me gusta poner el ejemplo de Churchill. Aquí todos saben quién fue Churchill, pero me contaba Enrique que en un máster iba a citar a Churchill y preguntó a los muchachos, ¿y quién fue Churchill? Y ninguno lo sabía, ¿no? Bien, así va la juventud. Bien, pero esto se podría haber dicho ahora y se podría haber dicho hace 100 años sobre otro personaje y hubiera sucedido lo mismo, ¿no? La juventud se reinventa también. Bien, pues Churchill cuando en el momento de la batalla de Inglaterra, en julio, agosto del 40, están bombardeando Londres, le hicieron una entrevista y le preguntaron, oiga, ¿por qué es usted tan optimista? Y respondió, porque no le veo ninguna ventaja a no serlo. Hay gente que dice que un optimista es un pesimista mal informado. Yo defiendo que un pesimista es un optimista con astigmatismo. Tiene que ponerse gafas. Cualquier oportunidad. Voy a poner un ejemplo. El año pasado me fui con la familia a Lerma, Covarrubias. Estando por allí pregunté, ¿qué se puede ver por aquí? Y me dijeron, pues Quintanilla del Agua. Primera vez que oía yo Quintanilla del Agua. ¿Y qué tiene Quintanilla del Agua? No, vaya usted a verlo. Allí nos fuimos, llegamos a ese pueblo relativamente cercano a Lerma Y hete aquí que había autobuses, había coches, fuimos allá al aparcamiento improvisado. Una familia, hago breve la historia, de gente dedicada a la cerámica, cuando empezó la crisis se acabaron las ferias de cerámica, tuvieron una reunión familiar y dijeron, ¿qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar o hacemos algo? Bueno, pues venga, vamos a hacer algo. Han construido un pueblo, imitación de un pueblo del siglo XX, de comienzos del XX, recogiendo pupitres, recogiendo cartillas, recogiendo elementos, muchas veces de vertederos, y han hecho un gran negocio, están haciendo un buen negocio y han puesto en marcha su capacidad de innovación en vez de ponerse a llorar. Tenemos que aplicar el principio del Nobel indio, las lágrimas por haber perdido el sol te impedirán ver las estrellas. Tagore lo bordó. Tenemos que ser capaces de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. La siguiente es empatía. Tenemos que empatizar. Tenemos que lograr ver el mundo como lo ven los demás. Porque el mundo no es como nosotros lo vemos. El único que tiene la verdad es Dios y ninguno somos Dios. Aunque haya algún médico que se lo crea, ¿no? Bien, ¿saben la diferencia entre un oncólogo y Dios? Que Dios no cursó el MIR. Bien, pues hay profesiones que, gracias a Dios, con múltiples excepciones, pero generan esa jactancia absurda que es preciso tratarse, que es preciso curar. Porque, como bien decían los griegos clásicos, cuando los dioses quieren condenar a alguien, le envían la ibris. Aquí tenemos a bastante gente, no aquí, sino en otro sitio no muy lejano, tenemos a bastante gente con ubris, ¿verdad? Con esa ceguera, con esa estupidez intelectual que impide ver la realidad. Bien, pues tenemos que tratarnos la jactancia si en algún momento nos afecta, porque es muy importante. Tenemos que empatizar. Empatizar es ver el mundo como lo ven los demás, entender a los demás. Y lo más costoso de la empatía es salir de ver el mundo como lo vemos nosotros. Borges lo explicaba muy bien en una de sus fábulas, cuando explicaba que a un príncipe le pusieron como deber escribir una redacción sobre el niño pobre. Y Borges escribió: era un príncipe pobre que vivía en un palacio pobre, servido por siervos pobres que le llevaban en una carroza pobre. No has entendido nada. La pobreza es otra cosa. Empatía. Vamos a por la octava. Confianza. Confianza, de nuevo el profesor de latín, aunque no sea nativo, nos explica que es cum fiducia. Confianza es saber que la persona con la que estamos no nos va a engañar, que va a mantener la palabra dada. Yo a veces firmo contratos, pero a mí me basta dar la mano y me fío de esa persona. Sé que no me va a engañar. Y para que alguien no nos engañe, lo primero que tenemos que hacer es no engañar nosotros. Porque reclamamos confianza cuando muchas veces somos nosotros los que no la damos. Tenemos que ser generadores de confianza en nuestras organizaciones. Y esto exige algo difícil, que es una vida equilibrada y armónica. Para este tema voy a recomendar otro libro, en este caso de un autor belga, porque aunque cueste mucho creerlo actualmente, pero ha habido belgas que han pensado. Y este en concreto se llamó Gustave Thibon, un libro precioso que lleva por título El equilibrio y la armonía. Bien, pues ese libro lleno de anécdotas personales de este gran pensador belga, muy pegado al terreno, nos ayuda a reflexionar sobre la confianza, ese equilibrio armónico. Nadie puede llevarse bien con alguien si está roto por dentro. Si ustedes trabajan con algún directivo que es insufrible, no deben sentirse mal, les debe dar pena, porque ustedes le tendrán que aguantar 7, 8, 10 horas al día, pero él o ella tiene que aguantarse 24 horas cada día y eso debe ser tremendo. Bien, y la última de las actitudes en este entorno digital, en este mundo VUCA y en general en la vida, es la humildad. Como dijo la mejor literata española, la humildad es la verdad. No se trata de inventar nada, se trata de ser realistas, se trata de saber que somos frágiles, seamos directores generales de grandes multinacionales o seamos un empleado de base en una planta. Valemos poca cosa, pero ese poco que valemos lo debemos utilizar en beneficio de los demás. Me voy acercando hacia el final. Las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Quien intenta abrirlas hacia adentro, lo único que logra es cerrarlas más fuertemente. Hay gente que por pensar solo en sus intereses de stakeholder específico, directivo, empleado, proveedor, cliente, se olvida de que la felicidad y los frutos surgen cuando uno procura ser generoso. Y termino ya, y termino con una reflexión. Si procuramos reflexionar, si procuramos empatizar, si procuramos pensar en el bien de los demás, si procuramos ser humildes, si procuramos trabajar y trabajar mucho, equilibradamente, defendiendo el refugio afectivo, lo mismo que defendemos a los amigos y defendemos la honradez en nuestro trabajo, vivimos la compliance en el sentido más fuerte que tiene esa palabra, entonces lo mejor está siempre por llegar. Muchas gracias. Bien, pues vamos a afrontar. Muchísimas gracias, Javier, por tu reflexión que se va dentro de unos minutos, creo que Alicante, ¿no? O algún otro sitio, le están esperando allí esta tarde y enhorabuena al premiado también por estar con nosotros aquí, a todos los hombres y mujeres de su empresa, que al final es a lo que uno se debe en el día a día. Los premios están fenomenal, pero hay que volver luego a la organización. Muchísimas gracias. Bueno, no me da tiempo a saludar a todos y pido disculpas si no he podido saludar a todos, pero acaba de llegar Luis López, de los gusanos de Deloitte, el querido Luis, Concha la abuela, querida Concha, Correos, gracias por estar con nosotros. Quiero saludar en primera fila a mi incondicional don Francisco Segreyes, Paco Segreyes, presidente de GREF, el grupo de responsables de entidades financieras, compañías de seguros de toda España. Yo creo que mucha más gente, me disculpáis. Pero ahora, y creo que alguien puede ir pasando la pantalla, la idea es en 5 minutos contaros dos cosas, fundamentalmente. En la línea de deciros un titular, ¿no? Lo ha comentado Javier, en el Foro de Recursos Humanos hay proyecto. Lo ha dicho Javier, ¿eh? Hay que tener proyecto y lo digo yo. En el Foro de Recursos Humanos hay proyecto y aprovechando este 10º aniversario de Globality Health, del 15º aniversario del Foro de Recursos Humanos, no sé si tenéis el... Perfecto. Nosotros hemos trabajado con este claim y vamos a seguir trabajando con este claim este año. Esto es un punto de encuentro de personas y de empresas, ¿no? Si vamos pasando, para hacerlo más ágil, la idea fundamental de lo que hemos hecho este año es encuentros. Tocar al responsable de recursos humanos que es, que ha sido y que va a ser, ¿eh? Porque yo no sabía que Luis del EGE iba a ser, está por aquí director de recursos humanos, pero lo conocí dentro del equipo del EGE, ¿no? Vamos a seguir montando el 8 de mayo, fecha ya para nuestro, creo que es 16º encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, lo hacemos por excelencia en ESADE y ya hay fecha el 8 de mayo para hacer ese encuentro. Sí es verdad que han crecido los encuentros, ¿eh? Venimos de Andalucía, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña cada vez haciendo más cosas, me están pidiendo cosas en el País Vasco y hacemos encuentros en regiones, también con personas y con empresas. E intentamos no dar premios, intentamos dar distinciones. Distinciones al buen trabajo de, en este caso, digo lo de los premios, distinciones a los directores de recursos humanos, ¿no? Si avanzamos, la idea fundamental es de intentar innovar. Hemos creado este año, en colaboración con Garrigues, en colaboración con AON, hemos creado el International People Mobility, que es un club de movilidad internacional que nos está dando la oportunidad de aprender mucho en torno a la movilidad internacional. De ahí que junto a María Eugenia, coordinando toda esta parte, a todas las personas que estáis aquí relacionadas con la movilidad internacional, la agenda, el planning, nos dice que vamos a hacer muchas cosas en este entorno el año que viene. Otro punto interesante es cuando estamos en la gran batalla de las cifras. A nosotros nos encantan las cifras, pero nos sigue encantando las distancias cortas. Cuando hablamos de los 13.000 seguidores de nicho, más de 310.000 impresiones, en fin, nosotros nunca en el foro hemos comprado ninguna bolsa de tal, hemos inflado, no somos de ese estilo. Lo que nosotros hacemos en el foro es, bueno, uno se va incorporando a Twitter, por ejemplo, y hoy están conociendo 13.000 personas, 13.000 seguidores, están conociendo todo lo que está ocurriendo en esta sala. ¿Por qué? Porque lo están siguiendo a través de las redes sociales, en fin, os voy a contar en la web, en la newsletter, los vídeos que vamos a lanzar, el post de cada evento. Yo siempre digo que cuando, se lo digo a mi equipo, cada vez que comienza, o mejor dicho, acaba un evento, empieza realmente. Si sabemos hacerlo, ¿no? Si sabemos hacerlo. A continuación, en el foro vamos a crear... y esto ya son cosas para el año 2019. ¿Alguna novedad? Yo traía tres novedades para el año 2019. Una, vamos a crear el Club People Human Resource. ¿Dónde está María Jesús? María Jesús de Pons, la directora de Pons. Os la presento, que está aquí conmigo. Vente aquí conmigo, que has estado toda la mañana escuchando. María Jesús es la directora general de Pons, de esta casa donde estamos. Y se nos ocurrió una idea, que es que, bueno, no estoy hablando de asociaciones, de las que estamos con todos y hacemos la gala el día 21, el círculo, vamos a hacer un montón de cosas, pero nosotros queríamos tener un club del foro de recursos humanos. Y yo le decía a María Jesús, oye, y si nos venimos aquí a tu salón, le decía, a tu salón aquí, a esta guardilla en Madrid, tomamos café con un director de recursos humanos, y comemos con un director de recursos humanos, y tenemos una charla, oye, y si nos invitas a ver la exposición de pintura que hay abajo, o si nos invitas a alguna de tus sesiones, oye, eso era no solo conocimiento, no solo formación, sino también ocio y relaciones, ¿no? Y networking organizado y planificado. Y estuvo de acuerdo y bueno, y nace el club. No sé si quieres decir algo. Bueno, yo lo primero, darles a todos la bienvenida, decirles que muchísimas gracias, un placer tenerles en nuestra casa. La Fundación Pons es un espacio abierto a la cultura y al conocimiento, y nos pareció una idea estupenda, junto con el Foro de Recursos Humanos, que fuera un punto de encuentro para los responsables y el mundo de los recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues para el 2019 tenemos previsto muchos proyectos. Nosotros ya, de hecho, tenemos mucha actividad y queremos compartirla con todos ustedes, ¿no? Organizar masterclasses, seminarios especializados y luego, bueno, pues otras actividades, ¿no? También de cultura, invitarles a conciertos, a exposiciones de arte. Son muchas las cosas que tenemos que hacer y, bueno, pues la verdad es que es un lujo. Bueno, que hayáis haber podido compartir con todos ustedes esta mañana y bueno, sobre todo esperarles para próximas actividades en el 2019. Muchas gracias, María Jesús. Es un placer compartir esta casa y estar tranquilos charlando con directivos. Club People Human Resource. Se va a hablar de esto y ya hay empresas que están levantando la mano para estar con naturalidad, como yo digo, estar en el People, en el Club People, estar en el Foro de Recursos Humanos. Hay personas que están en el Foro que estarán en el Club, personas que no están en el Foro y que se incorporarán en el Club y estarán en el Foro, ¿no? Como veis, es un sistema de relaciones. Otra novedad, y voy acabando, para el año que viene. Vamos a ver, nosotros llevamos 16 años en las ondas. Y este es un proyecto que venimos pensando hace mucho tiempo, ¿no? Que es, oye, cuando me dice, oye, te he escuchado en la tal, bueno, sí, me habéis escuchado, pero en definitiva, desde hace 16 años llevamos con sonidos de recursos humanos, los sonidos de recursos humanos, como primer programa de radio en España dedicado a esto hace 16 años, ¿no? Eso todos los lunes, pues a través de Capital Radio y tal. Pero haciendo caso a las actitudes de Javier Fernández Aguado, algunas de ellas, y sobre todo haciendo caso a la evolución de la innovación en comunicación y apostando por la especialización y el segmento de los directores de recursos humanos y directores generales, hemos dicho, bueno, pues vamos a crear una programación. Vamos a crear una programación en el Foro de Recursos Humanos. De tal forma que nace Human... Esto es un adelanto, no contarlo todavía, porque es Human Resource 24 horas, que no va a ser otra cosa que la posibilidad de... pongo el ejemplo. Hoy, en el Foro de Recursos Humanos, podremos charlar con Javier Fernández Aguado. Yo miré al despacho de Javier Fernández Aguado, charlaremos en directo Y quien vea la noticia dos días antes o un día después, pues podrá sintonizar como una radio normal, como una radio. Pero seguiremos en contacto con la radio y con todo esto, pero desde una visión muy de segmento, muy especializada. Nos hemos dado cuenta que el camino es ese. ¿Por qué? Porque venimos de hace 16 años y ahora estamos hablando de movilidad internacional, de salud, el espacio, la programación de recursos humanos se amplía, ¿no? Y vamos a apostar por este asunto. Lógicamente, apostamos por esto porque hay muchos directores de recursos humanos en estos 16 años a los que todavía no hemos entrevistado y vamos a ir a su despacho a entrevistarlos, ¿no? Más cosas. Por último, bueno, no, ya no hay más. Menos mal que no hay más. Human Resource 24 horas, people y contenidos. Esto es lo que me faltaba. Los contenidos especializados vamos a seguir trabajándolo. Oye, que se nos ve en muchos sitios, que se os ve a las empresas que estáis en el foro de recursos humanos en muchos sitios. Pues encantado. Yo no sé hacer nada solo, ¿eh? Casi nada se hace solo. Además de cada vez el equipo que vamos teniendo, un equipo joven y un equipo que tiene ganas, utilizando la prudencia que decía Javier, también nos unimos con terceros para hacer cosas, ¿eh? Y aquí siempre tenemos las puertas abiertas y cuando nos juntamos cumple un denominador común, ¿no? Son muy buenos en algo, muchísimo mejores que nosotros, y dos, hay un conocimiento de fondo que amplifica la labor hacia los recursos humanos, ¿no? Y muchos proyectos más que iremos viendo, pero quería centrar la jugada en estos tres. Yo invito para la clausura que venga para acá con nosotros a Cornelia Ruscao, directora general de comercial de Globality, a Javier Formariz Marta, perdón. Pues Marta, adelante Marta, ¿eh? Ahora os presentáis y todo, ¿eh? lo que queráis. Y luego también a Ana Dueñas, directora general de... No podría estar yo mejor rodeado hoy, ¿eh? Adelante. Bueno, pues entonces, para acabar, el equipo de Ergo, que está hoy aquí y con agradecimiento especial antes de acabar a Globality, porque han venido de Luxemburgo, están con nosotros, especial trabajo el de Berit dentro del equipo de Globality, porque fundamentalmente lo que hablamos lo hemos hecho desde un punto de vista de transmitir este conocimiento. Pero lo más interesante ha sido conoceros y sobre todo poder compartir en el futuro muchísimas más iniciativas. Pues si os parece, Ana, te cedo la palabra, luego Marta y luego cierras tú el acto, Cornelia. Muchas gracias, Frank. Bueno, a estas alturas de la mañana, donde tanto se ha dicho, donde tantas cosas interesantes y donde hemos tenido la suerte de escuchar pues, la charla que acabamos de recibir, tan interesante, pues queda ya poco que decir. Pero a mí me gustaría añadir una cosa. Hemos hablado mucho de expatriados, hemos hablado mucho de que la salud es lo que importa y nosotros desde RV, que nos dedicamos precisamente a dar esa cobertura de salud, no para expatriados, pero sí para desplazamientos más temporales, nosotros nos dedicamos a los seguros de viaje y en el ámbito que estamos, seguros de viajes corporativos, y creemos que, igual que ha comentado antes el director de Recursos Humanos de Unidad Editorial, que la salud es lo más importante. También en esos desplazamientos pequeños, la asistencia, que es nuestra especialidad individualizada. Hablabas antes, Ana, creo, qué importante es el que haya un acompañamiento cuando tienes un problema. Bueno, pues nosotros estamos ahí y en colaboración con nuestros compañeros de Globality y de DKV dentro del grupo Ergo, creo que damos una cobertura total a la movilidad, en expatriados, en salud local y nosotros en desplazamientos cortos durante los viajes de trabajo. Creo que formamos un buen equipo y aquí estamos para ofrecer nuestros servicios a todos vosotros, que además os dedicáis a eso tan importante que es cuidar de los empleados. Yo también, como responsable de recursos humanos de mi compañía, bueno, creo que es fundamental estar pendiente de los empleados, escucharlos, adaptarnos a nuestras necesidades y contad con nuestra ayuda para lo que necesitéis en este sentido. Muchas gracias. Bueno, ya prácticamente lo hemos dicho todo, sabéis que somos el Grupo Ergo, representamos aquí las tres compañías que están muy, muy enfocados en cuidar a las personas, que creo que es lo importante. Cornelia comentaba al inicio que Globality ya lleva 10 años en España. Nosotros desde KV, la verdad que nos enorgullecemos de haber podido acompañaros en todo este recorrido y entrar en el mercado español de esta manera. Y yo creo que ahora empieza una nueva etapa donde las tres compañías vamos a ir más de la mano para hacer lo que mejor sabemos hacer cada uno en nuestro ambiente, en movilidad de pequeños desplazamientos con RV, grandes desplazamientos Globality y DKV para todo lo que es el cuidado de las personas en lo local, e ir juntas al mercado y ofreceros una solución global a las empresas. Aquí se ha hablado esta mañana, además, en una mañana muy, muy inspiradora, ¿no? De salud, se ha hablado de empresas saludables, se ha hablado de movilidad. Nosotros en DKV, y yo creo que es un factor y un denominador común en todas las compañías del grupo que estamos aquí representadas, nos dedicamos a eso, a cuidar de las personas, pero también a promover hábitos de vida saludable y no solo desde la perspectiva del seguro de salud, sino de servicios de salud, de herramientas que puedan acercar la salud a los trabajadores. Y el mundo de la empresa para nosotros es un foco claro de crecimiento. Si hay un escenario claro donde se puede promover la salud, es en el mundo de la empresa. Nosotros en este sentido sí que no ofrecemos, no somos una compañía de seguros de salud al uso, donde vayamos como proveedores de seguros médicos, sino que vamos más de socios a las empresas, donde queremos acompañar a las empresas en todo su recorrido empresarial. Una empresa nunca es igual a otra, no necesita soluciones estandarizadas, sino soluciones más personalizadas y además soluciones que cambian igual que cambia la empresa a lo largo de los años. Y la idea es poderlos acompañar. Tenemos una herramienta que me encantaría que conocierais todos, si no la conocéis, que es nuestro Salud and Company, que va muy orientada a lo que aquí habéis hablado y habéis puesto muchísimo foco, que es lo de la empresa saludable y promover la salud en la empresa. Una herramienta que permite a las empresas la comunicación con los trabajadores y, lo que es más importante, que la empresa pueda detectar cuáles son los principales riesgos para la salud que tienen las organizaciones y poner en marcha iniciativas que muchas empresas que han salido aquí también ya estaban poniendo en marcha para poder paliar todos estos problemas de salud. Nada más, simplemente deciros que estamos a vuestra disposición, que este enfoque global que queremos hacer al mercado está ya previsto, podéis hablar con nosotros, os invitamos a que lo conozcáis porque realmente creemos que tenemos una solución global muy, muy adaptada a cada una de vosotras, de vuestras empresas. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, las compañeras ya han explicado todo, entonces para mí pues me queda agradeceros todos. Estoy, como ya lo he dicho en el principio, muy emocionada que habéis todos tomado el tiempo de estar hoy con nosotros, dos semanas antes de Navidades. Sé que eso no es fácil de meter todo, de meter un mediodía en las agendas. Espero que nos veamos más a menudo, bueno, como acaba de decir Ana, que estamos ahora nosotros, Globality, más presentes en España. Tenemos dos compañeros aquí en Madrid, los otros estamos en Luxemburgo. Vamos a tener muchas iniciativas digitales que van a salir el año que viene. Entre otras, pues, una cooperación muy cercana con DKV, que vamos a ofrecer los Digital Doctors, que es una de las aplicaciones claves. ¿Puede decir esto? Para los empleados de aquí, pero que también podrán utilizar al extranjero, pues, y la solución global de las tres empresas hermanas en el mercado español del grupo Ergo. Pues entonces os deseo pues muy felices Navidades y ahora galletitas y villancicos, ¿no? Muchas gracias a todos. Despido a todas las personas que han estado sintonizando el Foro de Recursos Humanos en directo. Agradezco que hayan estado con nosotros y hasta una nueva ocasión. Aquí despedimos esta conexión a través de www.fororecursoshumanos.com. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acudir a la llamada del Foro de Recursos Humanos y de Globality. Bueno, de Ergo en general. Y muchísimas gracias a todos. Y creo que suena algo de fondo, pero quiero que lo comprobéis conforme vayamos bajando las escaleras. Muchas gracias a todos. Gracias.